14. Era muy extraño el quinto planeta. Era pequeñito, el más pequeño de todos, que apenas sí tenía lugar para albergar a un farolero y a un farol. El principito no llegaba a entender para qué podía ser útil un farol y un farolero en algún lugar del cielo, en un planeta sin casas ni población. Sin embargo, se dijo, quizás este hombre sea absurdo. No obstante, es menos absurdo que el rey, el vanidoso y el bebedor. Al menos su trabajo tiene un poco de sentido. Cuando enciende su farol, es como si diera nacimiento a una flor y a una estrella. Cuando lo apaga, duermen la estrella y la flor. Es un trabajo muy hermoso, y realmente es hermoso porque es útil. Al llegar al planeta, saludó con mucho respeto al farolero. Buenos días, ¿por qué apagas tu farol? Esa es la orden, le contestó el farolero. ¿Cuál es la orden? Que debo apagar mi farol. Buenas noches. Y lo encendió otra vez. No entiendo, le dijo el principito. No hay que entender nada, dijo el farolero. Una orden es una orden. Buenos días. Y apagó nuevamente su farol. Después, con un pañuelo de cuadros rojos, se limpió la frente. Tengo un oficio espantoso. En otras épocas este trabajo tenía sentido. Encendía el farol al anochecer y lo apagaba por la mañana. Por la noche dormía y el resto del día descansaba. ¿Después cambiaron la orden? No ha sido cambiada la orden, dijo el farolero. Y esa es la tragedia. El planeta gira a mayor velocidad cada año. Y la orden es la misma. ¿Entonces? Dijo el principito. Pues no tengo ni un segundo de descanso ahora que el planeta da una vuelta cada minuto. Una vez por minuto. Enciendo y apago. Es raro. Aquí los días duran un minuto. No es raro, dijo el farolero. Ya hace un mes que hablamos. ¿Un mes? Sí. 30 minutos. 30 días. Buenas noches, dijo el farolero. Y encendió su farol nuevamente. El principito lo miró y quedó impresionado de que el farolero cumpliera la orden tan fielmente. Se acordó de las puestas de sol que miraba en otras épocas, cambiando de posición su silla. Entonces quiso ayudar a su amigo. ¿Sabes? Conozco una manera para que descanses cuando quieras. Siempre lo quiero, contestó el farolero. Pues se puede ser al mismo tiempo fiel y holgazán. El principito continuó. Puedes recorrer tu planeta en 3 zancadas, porque es muy pequeño. Puedes andar tan lentamente que estés siempre al sol. Cuando quieras descansar, camina, y el día durará tanto como desees. Con eso no consigo gran cosa, dijo el farolero, pues dormir es lo que más deseo en mi vida. No es una suerte, dijo el principito. No es una suerte, repitió el farolero. Buenos días. Y apagó el farol. Este hombre, se dijo el principito al tiempo que continuaba su viaje, sería despreciado por los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor y por el hombre de negocios. No obstante, es el único que no parece ridículo. Quizás sea porque se preocupa no solo por sí mismo, sino por otras cosas. Y suspirando con un gesto de nostalgia, todavía se dijo: este es el único que podría haber sido mi amigo, pero no hay espacio para los dos, porque su planeta es demasiado pequeño. Lo que el principito no se atrevía a confesarse es que las 1440 puestas del sol, cada 24 horas, eran la causa por la que lamentaba no quedarse en ese bendito planeta.